No puedo negar que te extraño, pero me valoro primero. Tenerte me gusta, pero enamorarme de ti yo no puedo. No sabemos si es mejor decir adiós y así olvidar que conocernos existió. No sabemos si es peor pedir perdón, aunque sepamos que es veneno nuestro amor tóxico. Prefiero dormir en mi cama vacía hasta que llegue el día en que ya el amor no duela más. Me buscaré un hombre que me quiera más. Y aunque sé que lloraré si tú te vas, sé que voy a llorar más si te quedas. Hasta que el amor no duela más. Me buscaré un hombre que me quiera más. Y aunque sé que lloraré si tú te vas, sé que voy a llorar más si te quedas. Ya no me lo merezco más. No sabemos si es mejor fuera diferente, pero no eres para mí. Ahora soy consciente que tenemos rumbos distintos. Nuestros caminos nunca han sido los mismos. Dicen que cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Si duele es mejor reemplazarlo. No sabemos si es mejor decir adiós y así olvidar que conocernos existió. No sabemos si es peor pedir perdón, aunque sepamos que es veneno nuestro amor tóxico. Un amor ilógico. Es mejor dejarlo así pa' que no nos hagamos tanto daño. Tóxico. Un amor ilógico. Es mejor dejarlo así.